Gracias, compañeros. Es el viernes 22 de abril en Buenos Aires, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Madre Tierra. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Liniers realizaron un acto de ceremonia andina de agradecimiento a la Pachamama, la Madre Tierra, en la calle José Luis Suárez, con un primer aptapi preparado por comerciantes y con la asistencia del embajador de Bolivia en Buenos Aires, Liborio Flores, invitados, autoridades de la Comuna 9 y autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El embajador de Bolivia, Liborio Flores, esto es lo que mencionaba. También no solamente nuestras creencias, sino también el producto de la Madre Tierra. Ese es el sentido del ACTAPI, para convivir, compartir en forma amistosa, con tolerancia, con solidaridad, con entendimiento y en unidad. Por eso, hoy más que nunca debemos expresar esa unidad a todos los bolivianos y agradecer a esta tierra generosa que nos permite vivir con dignidad aquí en la Argentina. Hermanos, por favor, pasemos a compartir el producto de la Madre Tierra. Muchas gracias. Finalmente, el señor Echegaray, representante de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de las distintas colectividades de la ciudad de Buenos Aires, fue consultado por Radio Aires del Sur. ¿Cuál es el concepto que tiene sobre este Día Mundial de la Madre Tierra? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la nota y por la invitación de toda la comunidad boliviana, especialmente del embajador. Estoy acá en representación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en nombre del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Juan Ignacio Maquira, subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la ciudad. Para nosotros es una fecha muy importante celebrarla, no como un acompañamiento, sino como una celebración conjunta de la ciudad y de todos los miembros de la ciudad y del país con la comunidad boliviana, que somos dos pueblos hermanados históricamente y que cada día se va viendo más que este hermanamiento es algo profundo. De buscar, la ciudad está trabajando fuerte con las colectividades, especialmente con las más numerosas. La boliviana es una de ellas y es muy importante para nosotros el estar hoy acá. Es el informe desde Buenos Aires a través de Radio Aires del Sur. Les informó Gregorio Gutiérrez para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.